Guerrero ninja americano. ¿Qué tanta prisa? ¿Para qué me has llamado? Venga conmigo. El jefe quiere que robemos una lista de nombres secretos de la organización de los ninjas negros. ¿Y dónde está? En el cuartel general de los vampiros. Ahora vete, yo tengo que resolver unos asuntos personales. Thank you. Hotel Royal, diga. Espere, por favor. Hotel Royal, diga. Por favor, espere. Hotel Royal, diga. Aquí no hay nadie llamado Benson. Hotel Royal, diga. ¿Eh? Ya se lo he dicho. Aquí no tenemos a nadie llamado Benson. Todo el mundo cree que está aquí. Quieren pillarle porque es un millonario. ¿De verdad? Todos llaman preguntando por él. ¡Ah! Ya lo tengo. Seguramente está aquí de incógnito. ¿De veras lo crees? Este es el hotel más elegante. El mejor de la ciudad. ¿A dónde más podría estar? ¡Señor Ho! No estáis concentradas, chicas. A trabajar. Qué pesado es. ¿Qué os parecen mis ojos? Señor Ho, estábamos hablando de lo que se preocupa por nosotras. Parece tan interesado por nuestro bienestar y le estamos muy agradecidas. Muchas gracias. Se acabó vuestro turno. Podéis iros. ¡Venga, chicas, fuera! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta la vista! Ojalá no tuviéramos que hacer el turno de noche. Sí, así podríamos ir a la disco. Sí, a la disco, es verdad. Sí, qué mala suerte tenemos. Oh, ya estoy harta. Y yo también. ¡Taxi! ¡Taxi! Bueno, chicas. Bien, hasta mañana. De acuerdo, adiós. ¿Te vas sola? Cuidado con el destripador. ¿Queréis asustarme? Adiós. Adiós. ¿Recuperado los documentos que nos robó la organización de los Ninja Púrpura? Sí, los tenemos. De lo contrario, toda nuestra organización sería destruida. Sí. Bien hecho. Dame los documentos y deja que los destruya. De ahora en adelante, ningún obstáculo frenará nuestro desarrollo. Este es el fin de los Ninja Púrpura. ¿Podrías enviarme dos vampiros para que me ayuden? Vosotros erais compañeros de estudio. ¿Cómo es que ahora sois enemigos? Simplemente no compartimos las mismas opiniones. No me hables del pasado. ¿Para qué los quieres? ¿Qué es lo que pretendes hacer? Esta misión es difícil. Colaboramos para controlar toda la industria hotelera. Tú diriges un hotel que da muchos beneficios. Sé que Benson está en Hong Kong y lo rico que es. Es una figura muy importante y debemos secuestrarle. Oh, bien, pero eso no explica para qué necesitan los vampiros. Estoy seguro de que los ninja púrpura estropearán mi plan. Los vampiros me sirven para distraer su atención y que todo vaya bien. ¿Por qué llegas tan tarde? Mamá, me has asustado. Me preocupa que andes por ahí sola. No me gusta que trabajes por la noche. Mamá, estoy bien. Sí, pero me preocupas. Ahora vete a la cama. Mañana es domingo y sabes que tienes que ir a la iglesia. Anda. De acuerdo. Buenas noches. Ponte en pose. Tengo una extraña sensación. Nos están vigilando. Está bien. Estamos en posición. Pronto pasaremos el primer informe. Esos de ahí arriba. Eso creo. En pose. Estamos haciendo fotos. Benson acaba de salir. Va con otros dos tipos. Cambio. Estamos todos preparados en nuestras posiciones. En cuanto el coche pase por aquí, entraremos en acción como planeamos. Esta vez todo irá bien. ¿Cómo os va a vosotros? Bien. Dejad de luchar. ¿Qué tienes contra mí? ¿Qué te he hecho yo? La razón es simple. Has ido en contra del espíritu de los ninjas. Eres malo y corrupto. Tendrás que cambiar o no volveré a trabajar contigo. Ni hablar, nena. Me temo que uno de los dos debe morir. ¿Qué pasa hoy? Han pasado cosas extrañas. Siempre ocurren cuando Bob Benson está en la ciudad. ¿No quieres ver la realidad? Oh, yo no tengo miedo. Mi mejor amigo es un ninja. Mira, Joyce. La luz roja está encendida, pero no suena. ¿La has desconectado tú? Yo no. Quizá no funcione. Compruébalo. ¿Tienes las órdenes? Sí. Acabo de enterarme de que Benson ha contratado a dos ninjas para investigar nuestra organización. Estamos en Daniel. ¡Ey! Acabo de oír una misteriosa conversación acerca de Benson. ¿De veras? Escucha. Mátalos. Debes impedir que hagan cualquier investigación inmediatamente. Enviaré a dos de nuestros chicos para que detengan a esos ninjas y les matarán. Así controlaremos toda la industria hotelera. Buenas noches. ¿Crees que un cerdo puede ser vampiro? Sea lo que sea. Eres tú quien empezó con lo de las cosas extrañas. No me digas que no crees en los vampiros. ¿Tenemos una fiesta de disfraces? No. He visto dos vampiros. ¿Dónde? Yo no los veo. Necesitas dormir. ¿Está el Teatro London, por favor? ¿El Teatro London? ¿Hace tiempo que cerró? No, mi abuelo me llevó ayer. Parece que hayas visto un fantasma. ¿Qué pasa? No sé qué me pasa. Me estoy volviendo loca. Me ocurren cosas muy extrañas. Anda, no te asustes. Ten, puedes llevar mi rosario. Y debes leer la Biblia cada día. Dios te protegerá. Gracias, mamá. Creo que me iré a dormir. Bien. Y Dios le dijo a Moisés: tengo unos mandamientos para ti. Coge la pluma y escríbelos. A pesar de haber atravesado el Valle de la Muerte, no temeré al mar. El Señor me protegerá. El Señor está siempre conmigo. A pesar de haber atravesado el Valle de la Muerte... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, prometo que nunca... Prometo que nunca... Yo... Por favor, vete, por favor, vete. Al principio, Dios creó... A besar el Valle de la Muerte. No te veas mal, no te conmigo. ¡Elsie! aquí viene lo del cerdo. ¿Qué dice? Ayer por la tarde, aproximadamente a las 2, un transeúnte fue golpeado por un cerdo volador al pasar junto al edificio Shashing. El cerdo murió al caer de tan gran altura. El transeúnte que recibió el impacto también murió. ¡Oh, Dios! Nunca había oído una cosa así. Debe ser por todas esas explosiones nucleares. Según las investigaciones, el cerdo había entrado en el edificio previamente. Y se cree que el hecho forma parte de un complot de asesinato. Pero se equivocaron de víctima. Ah, ¿qué cosas se oyen, eh? Esto es muy extraño. No fue un accidente. Claro que no fue un accidente. Ya lo sabemos. Los cerdos no caen así como así de los edificios. Es una locura. Quiero saber si esto está relacionado con Benson y sus hoteles. Ten cuidado. No fue un buen día para el pobre transeúnte. ¡Eh! ¿No es ese Alec Channing, el gran creador de moda? ¿Y qué? ¿Le conoces? No, ese es el problema. Dale una oportunidad, quizás sea tímido. No lo creo. Oh, ¡viene hacia aquí! Hola, señoritas, ¿nos conocemos? Quizá usted nos conozca a nosotras, pero yo no le conozco a usted. Seguramente usted ya me ha visto antes. Por supuesto que sí. Me encantan los pases de moda. Alguien que me aprecia. ¿Puedo unirme a ustedes? No es precisamente muy hablador. No tiene nada que decirnos. Por cómo se comporta, se diría que tiene miedo de su mujer. Ah, si no estoy casado. Pues debe tener miedo de las mujeres, si no estaría casado, ¿no? Ah, por favor, señoritas, no se rían de mí. Solo estamos bromeando. Nos alegramos mucho de que haya venido a hablar con nosotras. No se preocupe. Me llamo Alex. No es culpa suya, lo eligieron sus padres. Tenemos que volver al trabajo. Trabajamos como telefonistas en este hotel, llámenos. Desde luego, gracias. Señoritas. No han pagado su cuenta. ¡Déjame! Ese vampiro intentaba matarnos. No importa, puedo destruirlos a todos. Pero ellos tienen a Henry para ayudarles. Ese es el problema. Henry es un bastardo, debo matarlo. Se ha hecho miembro de una organización de ninjas. Debemos tener cuidado. Tengo confianza, puedo destruirlos a todos. ¿Cómo? Debemos separarnos. Tú buscarás a Henry y usarás a las operadoras del hotel para descubrir al vampiro. Y yo le mataré. Bien, en marcha. No logramos matar a los dos agentes. Deberás intentarlo otra vez. Esta vez no fallarás, porque si fallas, se apoderará de toda la industria hotelera y lo controlará todo. Así es, si volvemos a fallar, podríamos perder nuestras propias vidas. Ni los hombres de Henry ni los vampiros pueden vencer a esa mujer ninja. Volveré a llamar. Estaremos en contacto. Venga, ¿qué has oído? Creo que esto es una conspiración. Uno de los hombres es el señor Hohanchu. Trabaja para un tal Henry. Oh, no me lo creo. Creo que usa vampiros. ¡Maravilloso! ¡Siempre he querido ver un vampiro! Entonces es una conspiración de ninjas y vampiros. Es muy peligroso para nosotras. Hay una mujer ninja involucrada. Y el señor Ho es un hombre muy malo. ¿Señor Ho? ¿Por qué no contestáis al teléfono, eh? Sois unas irresponsables. Vuestro deber es contestar al teléfono. Lucharemos contra ese monstruo. Ya sabemos quién es, ¿no? No os preocupéis. Llamaré a mi amigo ninja. Es fantástico. El amigo de Joyce nos ayudará. Ahora tendremos que vigilar todos los movimientos que haga el señor Ho. Creo que tiene una doble identidad y que controla a los vampiros. Creo que es cierto. Deberíamos llamar a la policía. Si hacemos eso, nos despedirá y quedará libre para hacer lo que quiera. Creo que solo debemos escuchar y luego destruir todos sus planes. Sí. Sí. averiguaremos un accidente de coche. ¿Un accidente de coche? ¿Quién será esta vez? El millonario Philip Wang. Sus hombres han estado en el hotel. Sospecho que me están vigilando. He decidido que debemos deshacernos de él. ¿Cuál es el número de la matrícula? Ah, claro, es 888. Abandona su casa en Sunview Village cada mañana a las 9. Adelante con él. Están planeando matar al señor Wang. Una vez el señor Wang quería ver al señor Ho y matarle. Es cierto, debe haber descubierto la verdad. Sí, avisaremos al señor Wang. Oh, Elsie, escucha, esto es muy peligroso, ¿sabes? Si no fueras amiga mía, no haría esto, te lo aseguro. Lo sé, y te lo agradezco, Fatty. Bien, vamos a ver si está todo claro, ¿eh? Tenemos que salvarle la vida al señor Wang, ¿no es así? Lo primero que debemos hacer es persuadirle de que no abandone la casa. Y si eso falla, plan número 2, le desinflaremos las ruedas. ¿Entendido? ¡Sí! Fatty, ¿lo has entendido? Sí. De acuerdo. Betty, ve a revisar el lugar. Bien. ¿Qué ha pasado? ¡Tiene perros! No esperemos más. Vamos a entrar. Sí. Ya voy. ¿Qué queréis? Trabajamos para el señor Wang en el Hotel Royal. Queremos hablar con él urgentemente. Sí. Está bien. Gracias. ¡Señor Wang! ¿Qué estáis haciendo aquí, Señor Wang, trabajamos como telefonistas. Y hemos venido a decirle que su vida corre peligro. ¿Qué? ¿Cómo podéis saberlo? ¿Sois adivinas? No, sabemos que hoy tendrá un accidente de coche. ¿Cómo lo sabéis? Él sí ha oído algunas conversaciones como la del cerdo. Y ahora se trata de usted. ¿Eh? Oí a unos hombres que planeaban volar su coche y matarle. Así que hemos venido a decírselo. ¡Oh, es verdad! No creo ni una palabra. ¡Señor Wang! Vamos. Vamos. Señor Wang, debe creernos. Si sale hoy con su coche, tendrá muy mala suerte. ¡Callaos! Yo me meo y me cago en ello. Señor Wang, háganos caso. No debe salir hoy con su coche. Sí. Soy el director del FNB. ¿Cómo puede funcionar bien un hotel sin controlarlo? ¿Qué pasaría si todos nos quedásemos en casa todo el día, Señor Wang. Está bien. Muchas gracias por vuestra preocupación. Pero repito que no creo ni una palabra. ¡Asham! ¿Sí? Acompáñalos. Pero... Vengan por aquí, por favor. ¿Qué hacemos? Por favor, por aquí. Plan número 2. ¡Bien! Asham, el hotel en que trabajamos necesita un nuevo director. El otro acaba de morir. Y sé que tienes un pariente que acaba de llegar de China. Sí, pero ni siquiera acabó la escuela primaria. El ABC, ¿no importa eso? La mayoría de nuestros directores son así. No te preocupes, no importa. Thank you. Hola. Ya está. ¿Te interesa? ¡Vamos! ¿Voy? ¿Eh? Sí, pero en otra ocasión. Adiós. Adiós. Todo perfecto. ¿Qué estás haciendo, eh? Mira las ruedas. Anda, ve a traer otro coche, vamos. Enseguida. Será idiota. ¡Lo conseguimos! ¡Mirad! ¡Otro ocho! ¡Fatty, sigue ese coche! ¡Vamos! ¡Sí! De acuerdo. ¡Vamos, Fatty! ¡No los pierdas! ¡Fatty, por allí! ¡Está bien! ¡No temáis! ¡Ya los cojo! ¡Vamos, Fatty! ¡Vamos! ¡Muy bien, Fatty! ¡Muy bien! ¡Ya son nuestros! ¡Ya son nuestros! Esto no puede fallar. ¿Preparadas? ¡Vamos! Anda, ve a traerme otro coche. Sí, señor Juan, enseguida. Faltan 2 minutos para las 12. ¡Otro ocho, ocho, ocho! Testarudos, yo quiero ir al trabajo. ¿Acaso quiere morirse? ¿Qué le pasa? Supongo que va en serio, ¿no? Me alegro de que al fin se dé cuenta. Bien, señor Wang. Su coche no es muy pesado. Nosotras lo empujaremos. Usted mire y verá lo que le pasa. Si no le pasa nada, adelante. Está bien, veremos qué pasa, ¿eh? Thank you. Hotel Royal. Tenía que llamarte, estoy loco por ti. Por favor, di que nos veremos. Tú estás loco y basta. No puedo resistirlo. Oh. Mañana por la mañana a las 10 en punto en la playa, ¿de acuerdo, Luis? No soy Luis, soy Alex, ¿te acuerdas? Perdona, es solo un nombre, no iba en serio. ¿Entonces vendrás? Está bien, seguro, hasta entonces. Adiós. ¿Era él? Sí. Soy yo. El plan del coche no funciona. Ah, habéis fallado. Oh, esto es súper interesante. Debe estar enfadado. Tendrá que explicarle esto a Henry, lo que es peor. El señor Wang nos vigila más tarde. ¿Sabes qué? El coche estaba vacío. Ya lo han descubierto. Tenemos que intentarlo de otra forma. No podemos fallar. Oh, ¡nuestro plan ha funcionado! Será en el mar. Creo que tendremos que pedir ayuda para esta misión. Yo me encargaré. ¿En el mar? Muy bien. Basta que sea eficaz. No más fallos. ¿De acuerdo? De acuerdo. No te preocupes, yo me encargaré. ¿Queréis que os despida? No, señor Ho. Solo queremos un descanso, una semana libre. Eso es todo. No puedo creerlo. ¿Hotel Royal? Dígame. Con el señor Ho, por favor. Señor Wang, un momento, por favor. Señor Ho, es el señor Wang para usted. Ah. ¿Diga? ¿Señor Ho? Sí, señor. ¿En qué puedo servirle? Ajá. Deles a esas tres telefonistas una semana libre, ¿quiere? A partir de hoy. Ajá. Sí, sí, señor. Eso es todo. No sé cómo lo habéis conseguido, pero el señor Wang dice que tenéis una semana libre. Es suficiente. Esta vez, sin errores. La matrícula del barco es 1997. Eso es todo. No la he cogido bien. No sé cómo podremos ayudar. Vamos. Olvidémoslo y planeemos nuestras vacaciones. ¡Qué barca! ¡Wow! Venga, vamos allá. ¡Rápido! Sí, vamos. ¡Oh, sí! ¡Mirad qué barca! ¡Vamos! ¡Es estupenda! Sí. Oiga, ¿podemos usar esa barca? Si queréis, podéis subir. ¿Les bajo su equipaje? No hace falta, podemos solos. ¿Llego tarde a la cita? ¡Abajo! ¡Venga, chicos, vamos! ¡Vamos! ¡Dos, tres! Sí. Alex, necesitamos tu ayuda. No os preocupéis, tranquilos, no os preocupéis. ¿De quién son estos pantalones? ¡Ah, no! ¡Devuélvemelos! ¡Devuélvemelos! ¡Devuélvemelos! ¡Devuélvemelos, por favor! ¿Qué pasa, eh? ¿Has sido tú quien me ha cogido? No. ¿No? ¿Y tampoco han sido los otros? No, estábamos todos allí. Entonces, ¿quién me ha cogido? Quizá eran algas que se te enredaron en las piernas. Puede ser. ¡Estamos aquí! ¡Ven aquí! Bien, vamos allí. Tendría mi propia barca y sería el patrón. Y no me pasaría el tiempo sirviendo a la gente ni llevando cargas pesadas. Ni tendría que atender a esos individuos que no tienen nada mejor que hacer que emborracharse. Chicas, tengo hambre. Vamos a comer algo. ¿Quieres darnos de comer, por favor? Está bien. ¡Maldito vago! ¿No tienes trabajo que hacer? Thank you. ¿Qué pasa? ¿Qué te ocurre? Me siento un inútil. A ti te va muy bien. Tú lo tienes todo. Siempre lo has tenido. Cantas y bailas. Yo no sé hacer nada. No digas eso. Tienes mucho talento. Y si trabajas duro, conseguirás todo lo que quieres. No nos quedemos aquí. Bajemos de la colina. Sí. De acuerdo, vamos. Venga, vamos. Esperadme. Vamos, venga, vamos. Esto es terrorífico. Sí. Sí, da miedo. Es muy misterioso. Por aquí debe haber fantasmas. Probablemente, y también vampiros. ¿Vampiros? ¿Sabéis? Los vampiros solo salen en la oscuridad y especialmente en los bosques. Lo que hacen es unirse a un grupo de gente y nadie sospecha que hay un vampiro. Y luego aparecen los otros vampiros formando una fila y se siguen todos guiados por uno de ellos. ¿Sí? ¿Sabéis qué? También llevan linternas, son terroríficos. ¡Míralos! ¡Eh, chicos! ¡Eh, a ver si vais a vuestro lado! ¿Estás bien? Bueno, ya tengo bastante. Volvamos. Oh, bien, ¿sí? Vamos. Sin parar, aleluya. Remar, remar sin parar, aleluya. Vamos. Vamos. Venga, vamos. Ay, qué manos tan frías. Venga, vamos. ¡Empujéis! ¡Vamos! Venga, vamos. Vale, ya estamos. Oh, qué divertido. Vamos, qué buen día. Qué divertido. Estupendo. Abandonaréis este barco con vida. ¡Idiota! ¡Fati, déjale que venga! ¡Déjale! ¡Vamos a entrar! ¡Rápido! ¿Dónde están nosotros? ¿De dónde sale el agua? Tenemos que taparlo. Yo también no quiero ahogarme. Sí. Ven. ¿Crees que parará? Eso espero. Levántame. Oh, sí. Confío en ti, sálvame. Patty, por favor, sácame de aquí. Si nos quedamos aquí, moriremos. Intentaremos salir. Sí, sí. Susto de muerte. A mí también me ha dejado tieso. Soy Patty. ¡Patty! ¡Abre la puerta! ¡Patty! ¡Cierra la puerta, rápido! ¡Despierta, despierta! ¡Betty, te pondrás bien! ¡Despierta, despierta, por favor! ¡Vamos, Betty! ¡Despierta! ¡Háblanos! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Vamos! Oh, estoy en el cielo. Claro que no. Estamos todos aquí. Todo va bien. Patty, me has salvado la vida, ¿verdad? Sí. ¿Dónde están mis zapatos? No seas tonta. ¡Ay! ¿Sabéis qué? ¿Qué pasa? Tengo una idea para acabar con esos zombies. Solo necesito una jarra de pipí de un chico virgen. ¿De veras eso es todo? Yo soy virgen. ¿Tú eres virgen? Sí. Oh, es toda mentira. Nunca he tocado a una chica. Pues será mejor que hagas pipí. Hazlo aquí. Venga, ¿ahora? Venga, hazlo. Sí, déjale solo. Date prisa. Ya no tengo más ganas. Te ayudaré. Dejad de reír, ¿os queréis? Esto no es gracioso. Vamos, date prisa. Ve tú. ¿Yo? Pues, no. Claro, debes llevarlo tú. Le dijiste a Betty que lo llevarías, ¿no? No lo haré. Es tu pipí. Debes llevarlo tú. Yo no puedo hacerlo. No es cosa mía. Vamos, llévalo tú. ¿De veras tengo que llevarlo? Pues claro que sí. Ah, está bien. Pues date prisa, no te quedes ahí. ¿Voy? Y no lo tires o tendrás que hacerlo otra vez, ¿entendido? Sí, sí. Adelante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién es? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tranquilas. Tengo la solución. ¿Cuál es? Podemos usar los extintores con otra función. Los podemos usar como pistolas para asustarlos. ¿Qué os parece la idea? ¿Qué os parece? Muy bien. A ti, hazlo tú. ¡Vamos! ¡Vamos, Patty! ¿Está bien? ¡Vale! ¡Ánimo! ¿Preparado? Creo que sí. Cantemos algo más alegre. Vamos. Thank you. ¿Habéis visto a alguien? Yo no veo a nadie. Sentémonos. Mira, ¿qué les pasa? ¡Fati! ¡Vamos, Fati, vamos! ¡Hazlo! El motor, vamos, vamos. El motor, no sé hacerlo. Oh, sí, Fati, por favor, vamos. Date prisa. Lo intentaré. Date prisa. Este de aquí. Este. No. ¡Ah! que soy más alto que antes? ¿Por qué me habréis alargado de tanto estirarme? ¡Cuidado! ¡Venga, vamos! ¡Sí! ¡Ayúdame! ¡Ven, vamos! ¡No me dejéis solo! ¡Estoy deseando llegar a casa! ¡Sí, yo también! ¡Cogamos un taxi! ¡Sí, taxi! ¡Taxi! ¡Para! ¡Venga, subid! ¡Vamos! Ya verás a casa. Espíritu Santo. Thank you. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué habéis vuelto? Esta misión ha sido un fracaso. No te preocupes. Con mis poderes mágicos pronto podremos eliminar a la mujer ninja. El altar está preparado. Puedes empezar. Hey! Thank you.